Buenos días, Radio Escuchas. Yo soy Lalo y estamos aquí nuevamente después de un mes de vacaciones en el programa de Hablando Español de todos los jueves en Radio Calidoscope 97 FM. En varias ocasiones en este espacio radiofónico hemos hablado del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas. Sabemos que esto es un megaproyecto dirigido por Estados Unidos y que su objetivo principal es perennizar su hegemonía, sobre todo América Latina. Pero esto no ha sido fácil para los gringos, ya que han encontrado diversas resistencias a lo largo y ancho del continente americano. Sin embargo, viendo que pasar el ALCA por la puerta es difícil, los gringos han optado por pasar otros proyectos llamados los Tratados de Libre Comercio por las ventanas. Es decir, con las ratificaciones de acuerdos bilaterales en materia de comercio entre Estados Unidos y los diversos países de América Latina, están logrando implantar la lógica neoliberal sobre los pueblos de todo el continente. Pero bueno, falta un país en Centroamérica que ratifique y que ponga en vigencia el TLC con Estados Unidos. Se trata de Costa Rica, ese país que cuenta con una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados, sobre la cual viven un poco más de 4 millones de personas, y que pues también fue el primer país en el globo que decidió abolir el ejército por ahí en el año de 1948. Bueno, este país se encuentra ahí en Centroamérica y también se le caracteriza por tener una gran riqueza en biodiversidad, un país donde es muy rico en agua, en selvas tropicales, así como en petróleo. Bueno, desde aproximadamente 4 años en este país comenzó una lucha social contra la imposición del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El día de hoy entonces hablaremos de lo que sucede en Costa Rica en estos tiempos concerniente la ratificación de dicho Tratado de Libre Comercio. Vámonos con una canción y regresamos para comenzar con este programa del día de hoy que está dedicado al TLC entre Estados Unidos y Costa Rica. Somos hermanos. Pasado 12 de julio, el Tribunal Superior Electoral de Costa Rica determinó que el próximo 7 de octubre tendrá lugar el primer referéndum para determinar la conveniencia del TLC con Estados Unidos. Cabe mencionar que Costa Rica es la única de las 5 naciones centroamericanas y de la República Dominicana que no han puesto en vigencia este tratado con Estados Unidos, que fue negociado con Washington en el 2004. Según informó la AFP, el pasado 12 de julio se encuentran habilitados 2.6 millones de costarricenses para participar en dicho referéndum, con el que se pretende poner fin a una discusión que desde el 2004 mantiene divididos y enfrentados a los ciudadanos de esta nación centroamericana. La determinación de esta consulta popular, que es la primera de su género que se realiza en ese país centroamericano, se dio por la presión ejercida por la lucha de la sociedad civil organizada que rechaza el TLC y no por voluntad política. En caso de que el pueblo costarricense decida el no al TLC, entonces el proyecto será archivado inmediatamente junto con la agenda complementaria del TLC. Cabe resaltar que la realización de este referéndum no es el triunfo de la no aplicación del TLC, ya que seguramente habrá una campaña en pro del TLC, claro está, apoyada por la oligarquía de este país y posiblemente por el gobierno que es partidario del proyecto. Por lo cual hay que estar atentos de lo que sucede, ya que como hemos visto últimamente en otros países de América Latina, cuando se trata de legitimar y aplicar políticas neoliberales, así como imponer presidentes, las derechas latinoamericanas están dispuestas a hacer todo lo posible. Bueno, esto significa que las organizaciones sociales de Costa Rica tienen un arduo trabajo de información sobre los impactos negativos que provocaría la ratificación de un proyecto capitalista como es el TLC, trabajo al cual se oponen la mayoría de los medios de comunicación masiva que sirven como herramienta de desinformación para este tipo de casos. En vista que Costa Rica aún no pone en marcha el TLC con Estados Unidos, deberán de echar un ojo hacia los demás países de América Latina para ver que las cosas no han funcionado como lo prometió el proyecto del TLC, sino que todo lo contrario. Bueno, a continuación vamos a pasar el audio de un reporte de la periodista Natalia López que fue enviado a la revista radiofónica Vistada, en donde se enumeran las exigencias realizadas por organizaciones de la sociedad civil al Tribunal Electoral con el fin de garantizar la transparencia de la consulta que tendrá lugar el próximo 7 de octubre. Cabe mencionar que la revista Vistada es una iniciativa que se suma al esfuerzo de comunicación social que están realizando diversos medios alternativos de Costa Rica que procuran romper el cerco informativo que han puesto los medios de información comerciales que apoyan al TLC. Vámonos con el audio y después continuamos con más información sobre Costa Rica. Vistada, Radio Revista Informativa. Costa Rica estrenará por primera vez en su historia republicana una consulta popular a fin de determinar la conveniencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desconfianza ciudadana y poco conocimiento por parte de los sectores más pobres del país enrarecen el panorama. Pese a que el Tribunal Supremo de Elecciones garantiza la transparencia en el proceso, la sociedad civil organizada tiene dudas sobre la ejecución de una consulta limpia. Es así que el Frente Nacional contra el TLC presentó el pasado martes una solicitud al organismo electoral demandando incorporar al reglamento de referéndum aspectos mínimos para que el proceso se lleve a cabo con total claridad. Esas solicitudes son que el voto sea mediante huella digital, un acceso equitativo a medios de comunicación masiva y la neutralidad del presidente y sus ministros. También pidieron suspender el trámite de la agenda de implementación, así como el nombramiento de fiscales tanto del sí como del no, además de hacer público el recuento de los votos, tener el control sobre la procedencia y uso del financiamiento de las campañas y contar con la presencia de observadores internacionales. Sobre esta inquietud ciudadana, el presidente interino del Tribunal Supremo de Elecciones, Antonio Sobrado, informó que evaluarán la solicitud, pero que de ninguna manera incorporarán al reglamento el procedimiento de la huella digital. Desde luego prestaremos atención a lo que se nos plantea por los canales que están dispuestos sobre el particular, pero sí señalar que hay ciertas decisiones tomadas que no van a ser modificadas. Una de ellas, por ejemplo, es que no vamos a retroceder al anacrónico sistema de voto mediante impresión digital, que no solo es inconstitucional porque permite individualizar al votante, sino también porque es un sistema caro, que genera riesgo para el material electoral, que ensucia indebidamente las instalaciones educativas y que tiene una serie de defectos por los cuales ha resultado abandonado. Debe de quedar claro de que no se va a restablecer para el referendo. Si bien el representante del tribunal señala que el uso de la huella digital es anacrónico, es preciso aclarar que en Chile y Perú, países andinos de vasta experiencia en procesos de referéndum, la huella es requisito básico para evitar eventuales fraudes. El magistrado también se manifestó sobre el pedido de que la ciudadanía participe como fiscal en el escrutinio final de los votos, y aunque su respuesta fue igualmente poco alentadora, sentó la esperanza de televisar el conteo. Sencillamente es imposible porque en un salón, para efectos de seguridad del proceso y de control sobre lo que se hace, es imposible hacerlo a puerta abierta con más de 1,000, 2,000 personas metidas dentro del salón. Hay algunas otras medidas que se pueden tomar adicionalmente, como inclusive lo hizo el Tribunal Electoral de la Federación Mexicana en el cierre el año pasado, de inclusive transmitir en vivo o a través de la televisión a todo el país si fuera necesario, si se quiere que sea algo que pueda ser inclusive visto por toda la ciudadanía. Pero, ¿qué tienen que decir los solicitantes a la rápida respuesta dada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre algunas de las consideraciones presentadas? Escuchemos al líder del Frente Nacional de Lucha contra el TLC, Eugenio Trejos. Por el contrario, con las tecnologías de la información y la comunicación, todas las tendencias mundiales es a emitir el voto electrónico, y el voto que se emite es el voto mediante huella digital que queda registrada en los sistemas de información y se contrasta con las huellas que presentan las cédulas de identidad, de manera tal que el voto mediante huella digital no es en absoluto anacrónico. Trejo saludó la idea de que el órgano electoral considere televisar el escrutinio final de los votos y adelantó que el Instituto Tecnológico suscribirá un convenio marco con el Tribunal Supremo de Elecciones para la implementación del voto electrónico en las elecciones presidenciales. Me parece también muy bien el hecho de que se pueda atender lo que es el conteo de votos final público para que los ciudadanos y ciudadanas puedan también ejercer una supervisión mayor. También nosotros como Instituto Tecnológico de Costa Rica vamos a suscribir un convenio marco con el Tribunal Supremo de Elecciones justamente para trabajar en la implementación del voto electrónico en Costa Rica. El tecnológico va a diseñar el software y el hardware necesario para que se pueda establecer un plan piloto en las próximas elecciones presidenciales. El tribunal se enfrenta no solo a la desconfianza ciudadana, sino a la realidad de una encuesta que arroja la Universidad de Costa Rica, que señala que 2 de cada 10 costarricenses no tienen ni idea de lo que es un referéndum. El estudio revela que el acceso a la información varía según la zona geográfica. Por ejemplo, Heredia, Cartago y San José son las provincias de mayor acceso, con un 85% de los consultados que afirma conocer sobre el tratado, frente a Guanacaste con un 53% y Punta Arenas con un 30%. Para el analista político Alberto Cortés, la desigualdad en términos de acceso a la información es una debilidad grave, pues afecta el carácter democrático del referéndum. Sobre la negativa del tribunal de incorporar algunas de las demandas sociales al reglamento, Cortés señaló que el ente electoral debe garantizar la transparencia del proceso y no asumir una actitud sospechosa para satisfacer las solicitudes del Ejecutivo. Digamos, esa actitud no contribuye a generar confianza, sobre todo después de la experiencia que se tuvo con el recuento de votos en el proceso presidencial. Es decir, están actuando los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones como si el último proceso electoral que se desarrolló en el país a nivel presidencial hubiera sido totalmente fluido, sin irregularidades, sin inconsistencias. Y lo que tenemos es un resultado electoral y un proceso electoral que generó grandes cuestionamientos y que la ciudadanía siente que no se han subsanado. El Tribunal Supremo de Elecciones enfrenta así a uno de sus mayores retos: recuperar la confianza ciudadana y salvaguardar el prestigio de un proceso democrático sin precedentes. Vistada, una forma diferente de ver Costa Rica. El Alca será para ustedes lo que el NAFTA ha sido para México. ¡Una maravilla, my friend! Una pesadilla, querrá decir. La agricultura mexicana está en ruinas. El maíz nacional no puede competir con el maíz gringo subsidiado. Con el Tratado de Libre Comercio, 8 millones de familias mexicanas están hundidas en la pobreza. América Latina. Hay quien te quiere. Y hay quien te usa. La campaña que se lleva a cabo en estos momentos es una especie de guerra de símbolos. Es también como una especie de guerra electoral, como muchas, es decir, sucia, llena de irregularidades, llena de abusos y pues patrocinada por las oligarquías nacionales, en este caso la oligarquía de Costa Rica. En la segunda mitad del mes de julio, por ejemplo, los partidarios por el TLC se robaron el símbolo de los movimientos sociales que se movilizan por el no al TLC. Se trata de un corazón. Es un logotipo en el cual hay un corazón con los colores de la bandera de Costa Rica y con la leyenda que dice: "Mi corazón dice no, referendo 2007. La respuesta al plagio de dicho símbolo fue que la gente que se manifiesta contra el TLC se ha apropiado más aún el corazón como símbolo de lucha. Cabe mencionar que estas organizaciones que militan por un no al TLC demandan que esta sea una campaña de información y no una campaña de propaganda como lo que está haciendo en este caso la derecha costarricense. Bueno, por otra parte, a principios de agosto, la agencia Radio Mundo Real informó en su sitio web que la Universidad de Costa Rica realizó una encuesta con el fin de indagar la opinión pública acerca del TLC. Dicha encuesta se aplicó a una muestra representativa de toda la población del país, arrojando los resultados siguientes. El 34.5% de los encuestados dijeron votar por un no. El 26.4% dijeron que van a votar por un sí. El 16.7% dijeron que no iban a participar en el referendo. Y el 43.7% se negaron a responder a la encuesta. En conferencia de prensa, el señor Jorge Poltronieri, que es el coordinador de la encuesta, concluyó así que en números absolutos el 56.7% votará por el no y el 43.3% dirá sí al TLC el próximo 7 de octubre. Además de estos resultados, la encuesta también mostró que en la provincia de San José, la capital de Costa Rica, y de Alajuela, domina la oposición al TLC. También cabe mencionar que estas dos provincias son en las cuales hay más habitantes en el país. Y la provincia que más apoya el tratado comercial con el gigante del norte es la provincia de Limón. Bueno, contrariamente a los resultados de la encuesta de la Universidad de Costa Rica, ha habido resultados de otras encuestas que dan la ventaja al sí al TLC, como es el resultado de la empresa Sitgayup. Sin embargo, los resultados de las encuestas que han ido efectuando estos organismos privados han mostrado que la opinión pública en favor del TLC no solo se ha estancado, sino que también ha ido disminuyendo y que la opinión en contra del TLC va en aumento. Bueno, para mejor entender cómo se está desarrollando la campaña del referéndum en Costa Rica, a continuación escucharemos un audio de Radio Mundo Real, que es una conversación con Isaac Rojas, que es miembro de Coeseco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, que es una organización que milita contra el TLC. La oposición al TLC crece sin detenerse en Costa Rica. Desde que hace 4 años la oposición a la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos comenzó a organizarse en Costa Rica, se ha iniciado un proceso de crecimiento que no se detiene y que continúa sumando apoyos día a día. Para tener una visión cercana de qué es lo que sucede hoy, cuando ya se aproxima la fecha en la que se celebrará el referéndum, en el que la ciudadanía se expresará a favor o en contra del tratado, Radio Mundo Real dialogó con Isaac Rojas, miembro de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, una de las organizaciones que desde el inicio ha estado activa en el movimiento que rechaza el TLC. Bueno, Isaac, la oposición al TLC en Costa Rica ya cuenta con 4 años, pero bueno, en los últimos meses se ha ido incrementando, se ha ido creciendo mucho. Bueno, ¿me puedes contar cómo es la oposición al TLC en Costa Rica hoy? Hoy es un movimiento patriótico con raíces en todas las comunidades del país y organizándose fuertemente de cara al referendo el próximo 7 de octubre, donde el no al TLC triunfará. Todas las comunidades se encuentran ahora comités que han nacido en forma automática por las distintas organizaciones o grupos comunitarios o vecinas y vecinos que se preocupan por el futuro del país. Al final de cuentas, el TLC lo que plantea son visiones de mundo. La lucha contra el TLC es una visión de país, de un Estado solidario, contra un modelo de país que es el que representa el TLC, donde lo peor del modelo actual neoliberal se escribe en piedra. Y esto ha hecho que se multipliquen estos comités y que también se multipliquen actividades. Al menos hay unas 10 o 12 actividades diarias de debates, de información, de construcción de alianzas, de discusiones nacionales, donde uno ve que todos los movimientos sociales del país están participando, ya no con cara de movimiento ecologista o cara de movimiento sindical o campesino, sino cobijados bajo una misma identidad, que es la de la lucha contra el TLC. Se encuentran comités en lugares distintos, ¿verdad?, del país, puede ser en la frontera norte y en el sur, que además estos comités tienen comunicación entre sí y donde diariamente están dando a conocer sus opiniones, ¿verdad?, opiniones que van desde rabia, porque el movimiento que está a favor del sí al TLC, ¿verdad?, el empresariado nacional básicamente roba los signos externos, ¿verdad?, que identifican al movimiento contrario al TLC, hasta discusiones profundas con respecto, por ejemplo, a las implicaciones del TLC en los recursos marinos del país. Bueno, recientemente se dieron a conocer datos de encuestas, por ejemplo la de la Universidad de Costa Rica, que lo que está diciendo es que el no al TLC va a ganar en las urnas. Incluso las de otras firmas comerciales que le dan la victoria al sí, ven un marcado crecimiento del no y un estancamiento del sí. Bueno, ¿cómo ves esto? El movimiento por el país, ¿verdad? Por la vida, que es el movimiento que estamos en contra del TLC, estamos creciendo cada día más. Y crecemos porque queremos un país distinto. Algo que va más allá de los millones que tienen en propaganda la gente que está a favor del sí. Más allá de las encuestas, ¿verdad? Lo importante es ver ese crecimiento y que es un crecimiento que no se detiene, sino que día a día aumenta, y es algo en lo que vamos a seguir trabajando. Las últimas encuestas nos señalan algunas rutas por las que tenemos que mejorar nuestro quehacer colectivo. Y eso es lo que estamos viendo. Sabemos que vamos a ganar desde el primer día que iniciamos esta lucha. No nos confiamos en las encuestas, aunque no sean favorables, ¿verdad? Pero porque sabemos que la gran encuesta va a ser el 7 de octubre. Y es simplemente multiplicar las acciones que estamos haciendo para que esos pequeños grupos que todavía están con indecisión hacia qué votar o que están favorables al TLC, pues convencerles mediante el trabajo que venimos haciendo desde hace 4 años, que es la visita casa por casa, las conversaciones cara a cara, presentar nuestros argumentos sin atacar a absolutamente nadie, como lo está haciendo la gente que está a favor del TLC, ¿verdad? Con argumentos y actitudes violentas, donde en lugar de discutir agreden, donde en lugar de discutir simplemente presentan falacias en sus argumentos en una forma bastante violenta, y por dicha lo han hecho así, porque de esta forma la gente ve que es lo que defienden. Esos argumentos violentos y esas actitudes violentas simplemente son acordes con ese modelo de desarrollo que el TLC conlleva, un modelo violento contra las mayorías nacionales, un modelo violento, ¿verdad?, en todos los términos económicos, sociales, culturales, porque es la imposición de una visión de mundo que es contraria a la esencia de cualquier pueblo. Bueno, hablaba justamente de que han hecho un trabajo muy fuerte de información durante este tiempo, y bueno, contame, ¿cuál es ese modelo de país que es el que defiende el no al TLC? Es un modelo de país donde podamos construir nuestra soberanía alimentaria, ¿verdad? Es un modelo de país que por lo tanto rescata al campesinado nacional, que ha sido casi que destruido a través de las políticas estatales en los últimos 20, 30 años. Es un modelo de desarrollo donde los derechos de pueblos indígenas a la autonomía y a la autodeterminación son una realidad que están viviendo más allá de lo que digan los tratados internacionales o la legislación nacional. Es un país donde el manejo comunitario del bosque y la biodiversidad sean una realidad ajena a la lógica mercantilista del modelo de desarrollo. Es un lugar donde la participación ciudadana es un derecho que se respeta en la toma de decisiones, donde por lo tanto vamos más allá de la democracia representativa que se tiene actualmente. Y es un modelo de desarrollo que está vibrante, lleno de propuestas, ¿verdad?, de vida, que se contraponen fuertemente a esto que llaman TLC. Muchísimas veces la gente que defiende al TLC dice que bueno, que cuál es la propuesta nuestra. La propuesta nuestra existe ya desde hace bastante tiempo. Es un modelo que además estamos desde hace mucho tiempo exigiendo la discusión, que no se ha querido dar, pero que está vivo y que vive todos los días en el país. Perfecto, Isaac, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar? No, nada más estar atentos, ¿verdad? Vamos a seguir enviando información para que todo América Latina y en el mundo en general nos pongamos contentos y contentas el 7 de octubre cuando logremos derrotar el TLC. www.radiomundoreal.fm. Yo yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, Radio Escuchas, efectivamente es como lo dice el señor Isaac Rojas, la campaña previa al referéndum en Costa Rica es de dos tipos. Por un lado, hay un prendido por los partidarios del TLC, que es la derecha, que se trata de una campaña de propaganda carente de argumentos, que está basada en la desinformación y que también intimida a los opositores del TLC. Por el otro lado, tenemos a los grupos que están en contra del TLC, que han emprendido una estrategia de información hacia la población sobre las realidades del TLC. Esto con el fin de desenmascarar a la derecha y así como lo que está detrás de ese tipo de acuerdos bilaterales. Bueno, recordemos que la historia de los demás países latinoamericanos que ya han firmado dichos acuerdos, pues han mostrado que los efectos negativos para los pueblos y que las grandes ver únicos beneficiarios de estos tratados, pues son únicamente las transnacionales. Bonsoir Jacqueline, bonsoir à toutes et à tous. Pour toutes les zones de la mer du Nord et de la Manche. Y ahora, para terminar, el mejor truco, el más espectacular. A ver, alguien del público que quiera ayudar al mago Alcalini. Yo, señor mago, yo. Muy bien, querida amiga, pase por aquí, métase en este cajón. Muy atentos todos, porque ahora le cortamos los subsidios del Estado. Recorte por aquí, recorte por allá. ¡Y listo! Y ahora le metemos esta espadita de la privatización para que sea imposible estudiar gratis. Y esta otra para que todo el mundo pague la salud. ¡Oh! ¡Haz magia, mis amigos! Lo encadenamos y le ponemos estos candaditos para que ni el Estado pueda ayudarlo, aunque quiera. ¡Oh! Y por último, lo lanzamos al fondo del estanque de la competencia. Y por arte de magia, ¡Yo lo salvaré en 10 segundos! El Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, no es una varita mágica. Necesitamos políticas de desarrollo impulsadas por nuestros gobiernos para empresarios locales y cooperativas. No valen trucos para asegurar servicios como el agua, la educación y la salud. El ALCA como viene, conviene. Una producción de Radio Fe y Alegría, con el auspicio del Centro Gumilla. Bueno, radio escuchas, enseguida vamos a escuchar el audio de un video sobre el primer debate que hubo allí en Costa Rica concerniente el TLC. En este debate que vamos a escuchar participaron 4 personas. Del lado por el sí al TLC estuvo el señor Fernando Naranjo, que es ex canciller y pues también ha sido y es asesor de varias transnacionales. Y también está por el sí el señor Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez, que es el actual ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Por el lado del no, por los que están militando por un no al TLC, está el señor Mauricio Castro, que es abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Y también está el señor Juan Manuel Villasuso, que es catedrático en Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Bueno, este video, este audio que vamos a escuchar, puede ser consultado a partir del sitio web de la oposición al TLC, que es www.notlc.com. Repito, www.notlc.com. Dicho video de todo el debate son extractos de este debate y está en línea, ¿no? Lo pueden encontrar también ahí a partir de Google, de YouTube, perdón. Y pues ahí en internet están las otras partes de este video, de este debate. Nosotros solamente pasaremos un pequeño fragmento. Vamos a escuchar el video, nos vamos con una canción y nos vemos aquí de regreso en Radio Caleidoscope 97 FM. Don Fernando Naranjo, ex vicecanciller de la República, y don Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior. En representación del Movimiento por el No, don Juan Manuel Villasuso, ex ministro de Planificación, y don Mauricio Castro, abogado y profesor universitario. Y especialmente a la gente más joven y a las mujeres. Señora que me está viendo, joven que está estudiando, jóvenes, mujeres, señora, joven, para las madres, para los jóvenes. Bueno, Luis Alberto le tocó sacar a este país de esa crisis gracias a esta apertura económica. Hoy día Luis Alberto Monge es precisamente uno de los principales opositores al Tratado de Libre Comercio. Después le tocó al gobierno de don Rafael Ángel Calderón negociar el primer Tratado de Libre Comercio con México. Pero estamos en contra de este tratado, porque este es un tratado diferente a los otros tratados que ha firmado Costa Rica con México. Hoy estamos con un ingreso a los Estados Unidos con un sistema que se llama la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que está vulnerable, se va a acabar. La Iniciativa para la Cuenca del Caribe no se está planteando que pueda ser derogada. Las dos terceras partes de las exportaciones costarricenses que entran a los Estados Unidos entran sin ninguna concesión especial. No entran ni porque tenemos la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ni porque vamos a firmar un Tratado de Libre Comercio. El costo es que si no se aprueba el tratado, hay gente que va a perder empleos en Costa Rica. La mayor parte de las empresas norteamericanas que están en zona franca tienen condiciones especiales para que sus productos entren en los Estados Unidos y no dependen ni de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe ni del el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio va a destruir más empleo del que va a generar. Ya tenemos un acceso prácticamente en el 100% de las cosas que nosotros le vendemos a los Estados Unidos sin impuestos. Pero lo que sí hace el Tratado de Libre Comercio es que se abre a las importaciones masivas de productos elaborados en los Estados Unidos. Son esas importaciones, precisamente, don Marco Vinicio, las que ponen en peligro el empleo. Y de lo que se trata no es de cuánto empleo generamos exportando más. De lo que se trata es cuál es el saldo. Cuántas ganamos exportando y cuántas perdemos por esas importaciones. Me gustaría preguntarles, ¿por qué razón ustedes argumentan eso? Realmente, ¿por qué dicen? ¿En qué se basan para asegurar que esto es una prórroga indefinida y que se puede mantener para siempre? La ley de iniciativa de la Cuenca del Caribe es una ley de los Estados Unidos. Y como ley que es, requiere otra ley del Congreso de los Estados Unidos para su finalización. Y el presidente tiene unas competencias delimitadas en el marco de la ley para determinar quién se queda y quién se va. El Tratado de Libre Comercio es todo lo contrario. El Tratado de Libre Comercio, como bien lo dijo el presidente Arias, depende de la decisión de una persona, el quedarse o salirse, del presidente de la República de Costa Rica o del presidente de la República de los Estados Unidos. Es decir, si nosotros ratificamos el TLC, automáticamente el TLC dice que se nos excluye de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Ahí sí la perdemos, ya una vez ratificado. Y toda la tendencia de el sector demócrata que probablemente va a estar en el gobierno, en el próximo gobierno de los Estados Unidos, tiene una tendencia a revisar todos los tratados que se han venido firmando. Así que estamos en una gran vulnerabilidad porque perfectamente nosotros en un año podríamos estar recibiendo la visita del gobierno de los Estados Unidos diciéndonos ya no queremos más este tratado, lo denunciamos y nosotros, como dirían, nos quedamos sin el santo y sin la limosna. ¿Qué proponen ustedes para las personas que trabajan en las fábricas de ropa que continúen cerrando con o sin tratado de libre comercio, tal y como ha sucedido en Guatemala, El Salvador y Honduras? O sea, no hay una debacle del sector textil, son ajustes que se están dando. Si uno ve las estadísticas oficiales, en realidad, ciertamente, las exportaciones textiles de la mayoría de los países, prácticamente de todos los países centroamericanos, vienen cayendo, pero eso no paró con el Tratado de Libre Comercio. Ha habido un crecimiento en lo que va este año, exportaciones de El Salvador de un 29%, Honduras un 10% en lo que va este año. Ya han crecido porque han diversificado. Yo tengo casualmente el periódico de Guatemala el miércoles 25 de julio, donde dice claramente la industria que se encoge, el 40% de las maquilas dicen que el CAFTA no tuvo efecto, que el TLC no tuvo efecto en Guatemala. Tengo acá un periódico hondureño donde dice sector textil no ve beneficios del Tratado de Libre Comercio. Uno habla ya prácticamente de 55 mil empleos perdidos en el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio. Es decir, las exportaciones textiles de El Salvador en el 2006 cayeron casi un 13%, en Guatemala un 8%, en Honduras un 6.1% y en Costa Rica misma vienen cayendo a menor ritmo, pero vienen cayendo, porque nosotros exportamos menos. Pero lo que es terrible, es tratar de decirle a esa trabajadora que trabaja en la maquila textil, si usted vota por el TLC, no se preocupe, su puesto de trabajo está seguro. La cosa es muchísimo más complicada que eso, y todos los datos, toda la información que nosotros tenemos de Centroamérica nos demuestran que el empleo textil se sigue perdiendo en Centroamérica a pesar del Tratado de Libre Comercio. Pero la pregunta concreta es, ¿será posible que hay 17 países que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que estén equivocados esos 17 países? ¿O serán ustedes, los dirigentes del no, los que están equivocados? Un país como Costa Rica, que en su historia ha hecho cosas únicas. Costa Rica es un país que abolió el ejército. Costa Rica es un país que desde mediados del siglo XIX declaró la educación obligatoria y gratuita. Costa Rica es un país que ha considerado que las telecomunicaciones son un derecho y no una mercancía. Esas son cosas que solo Costa Rica las hace. Y por eso Costa Rica va a ser el primer país que le va a decir a los Estados Unidos, ese tratado mal negociado, en el cual se le imponen a Costa Rica ciertas condiciones que son negativas para el país, ese tratado no lo queremos firmar. El Secretariado Episcopal de América Central y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en el año 2005 dijeron que es muy probable que las comunidades agrícolas más pobres en Centroamérica se vean gravemente afectadas cuando los productos agrícolas subsidiados por Estados Unidos inunden sus mercados como consecuencia del tratado. Y la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, hace poco tiempo, dijo que los tratados de libre comercio entre países con economías asimétricas, o sea, disímiles, diferentes, no siempre benefician a los países más pobres. Me gustaría conocer su opinión sobre esta posición de los obispos. Muchas gracias. Bueno, mire, don Juan Manuel, obviamente que este tratado es un convenio comercial. Aquí no estamos hablando de absolutamente un plan de desarrollo total, ni de la ética, ni de la política social de los países. Como lo dijo la defensora, este es un tratado ciertamente sin alma. Mire, en solo un año, que usted como economista y exalumno mío, Lo que sucedió es que usted se dedicó a otras cosas y yo me quedé en la academia. Usted se dedicó a la política, se dedicó a asesorar a empresas transnacionales y yo me quedé en la academia. Centroamérica nos está pasando adelante y los costarricenses deberíamos darnos cuenta. Bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente: seguir comparándonos con Centroamérica es una situación nada que ver. Como dicen, Costa Rica tiene una economía totalmente diferente. Somos el país que más inversión extranjera recibimos en todo Centroamérica. Somos el país con el mayor ingreso per cápita. Yo tengo aquí una carta de la cooperativa Dos Pinos y un acuerdo con todo el sector lechero de este país, en el cual dice claramente, por supuesto se la voy a entregar a don Carlos O, que dice que el sector lácteo está totalmente satisfecho con la negociación. Pues qué raro, porque yo tengo aquí una nota de Copeleche, aquí se ve el logo, donde dice que se oponen al Tratado de Libre Comercio casualmente, toda vez que pequeñas agroindustrias como la nuestra se verán enormemente amenazadas y afectadas. Costarricense, es el 7 de octubre. Costa Rica de nuevo va a ser un país único. Usted es el que va a decidir cuál es el camino que quiere. Usted es el único que con su voto, un voto secreto, un voto que en la urna electoral usted tiene que olvidarse de los miedos y de los temores. Tiene que pensar en este Estado solidario que hemos construido todos los costarricenses, en este Estado que busca la equidad y no solamente el beneficio para un grupo reducido de empresas o para un grupo reducido de exportadores. Es el bienestar de todos los costarricenses el que está en juego el próximo 7 de septiembre y de octubre. Y usted, costarricense, con su voto es el que va a definir el futuro de Costa Rica. Vote con su corazón, el corazón del no. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. La lucha de los movimientos sociales de Costa Rica por defender su soberanía no ha sido fácil, pues como se pudo ver en el debate anterior, el gobierno de esta nación es el principal promotor de la aplicación del TLC con Estados Unidos. En esta lucha contra el TLC en Costa Rica se ha visto la participación del sector académico y estudiantil, en específico de la comunidad de la Universidad de Costa Rica. El Estado, para hacer frente a esta fuerza que sirva a los intereses del pueblo costarricense, ha utilizado una vez más al Tribunal Electoral. En este caso, el Tribunal está siendo duramente cuestionado por su parcialidad con el Poder Ejecutivo al intentar amordazar a la Universidad de Costa Rica por emprender una campaña de información sobre la realidad del TLC, así como la implicación de varios de sus académicos en este debate nacional, sobre qué es mejor, decir sí o no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De hecho, el Comité Electoral ha emitido una resolución en la que prohíbe a la Universidad de Costa Rica participar en cualquier forma en la campaña del TLC, es decir, el personal de la universidad tiene prohibido utilizar el teléfono, los faxes, los emails, computadoras, los auditorios y o cualquier otro recurso de oficina para actividades de la campaña del TLC. El mismo resolutivo emitido por el Comité Electoral indica que el presidente, los ministros y los viceministros sí pueden hacer uso de cualquier recurso público discrecional, como son gasolina, autos, choferes, etcétera, siempre y cuando sea de forma razonable. Bueno, por otra parte, también este documento indica que los universitarios no pueden usar sus horas laborales para participar en dicha campaña sin el permiso debido de sus departamentos académicos. Las medidas tomadas por el Tribunal Electoral han desencadenado respuestas en defensa de la actividad académica de la Universidad de Costa Rica, ya que ésta no ha realizado actividades de propaganda en contra o en favor del TLC, sino que lo que ha hecho es informar a la población de los resultados de investigaciones, de análisis y de estudios sobre los impactos del TLC. Por otra parte, el magistrado Max Esquivel ha señalado que no se trata de una mordaza y que la resolución ha sido mal interpretada. Eso en realidad parece que intentan suavizar el impacto de la resolución, pues se han dado cuenta que la resolución que fue emitida ha sido un gran error. Cabe mencionar que el Tribunal Electoral ha sido duramente cuestionado en otra ocasión por la sociedad civil de Costa Rica por sus labores turbios en las últimas elecciones presidenciales de ese país centroamericano. Por otra parte, mientras que la universidad junto con la sociedad civil luchan por defender su derecho a la libertad de cátedra, el presidente, los ministros, viceministros y diputados aprovechan toda oportunidad en actos políticos y públicos para hacer proselitismo a favor del TLC, y esto sin que el Tribunal Electoral mueva un solo dedo. Bueno, radio escuchas, este programa, que ha sido dedicado a la lucha contra el TLC en Costa Rica, está llegando a su fin. Solo nos queda invitarles e insistirles a romper el cerco informativo que se ha creado alrededor de este tema del TLC en Costa Rica. Para esto, pues pueden visitar varias páginas de internet como son www.notlc.com o también la de www.bilaterals.org o también la de www.radiomundoreal.fm o así como cualquier otro medio libre y alternativo de información. Les voy a contar lo que va a pasar cuando el TLC se llegue a firmar. Que nos va a ayudar, nos hacen creer, pero en realidad nos van a joder. Y los herbicidas, ¿quién los va a comprar? Y las medicinas, ¿quién las va a pagar? Sabemos que el pobre no tiene la plata para defenderse y para competir. Con este tratado sin plata y sin brete, todos a New Jersey nos vamos a ir. Cuídese muy bien, no se vaya a enfermar. Para medicinas no le va a alcanzar. Y si no firmamos, ¿qué nos va a pasar? Que la deuda externa nos van a cobrar. Sabemos que el pobre no tiene la plata para defenderse y para competir. Con este tratado sin plata y sin brete, todos a New Jersey nos vamos a ir. Todos los genéricos van a eliminar, todos los creativos van a fracasar. Con este tratado los beneficiados son los poderosos de la sociedad. Yo mejor me callo porque a los que hablan ya los han callado por decir verdad. Y si no firmamos, ¿qué nos va a pasar? Que la deuda externa nos van a cobrar. Con